Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas y bienvenidos todos. Aquí estamos una semanita más. Santiago saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros este ratito que tenemos de buenísimo rock clásico y contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa Radio Rock. Bienvenidos todos una semana más, seas desde donde sea que nos escuchéis. Y bueno, pues vamos allá con esta nueva entrega, que creo que es la 24 de esta ruleta rusa del rock. En fin, abrimos como siempre, o como estamos haciendo últimamente, con un álbum de rock clásico, ¿no? Que esta semana pues es toda una curiosidad. Como siempre os comentamos, somos unos enamorados, o yo soy un enamorado de la música y del rock, en concreto de finales de los 60 y principios de los 70, porque por los condicionantes sociales, por cómo era la mercadotecnia musical entonces, bueno, pues yo creo que se escribió el mejor rock de todos los tiempos, ¿no? Las bandas o la calidad y el talento musical de las bandas de entonces no era abundante, era brutal, y bueno, pues en muchas reediciones que hemos ido encontrando después, ¿no? Años después, en muchas remasterizaciones también, bueno, pues nos han dado la oportunidad de conocer bandas absolutamente brutales que grababan tan solo un LP con la idea de, bueno, pues a ver si tenían éxito, si llamaban la atención de alguna casa grande de discos. Ellos mismos se pagaban de su propio bolsillo las sesiones de grabación, buscaban un sello chiquitito para que pudieran publicar el álbum, y bueno, pues algunos tenían suerte y otros no tanta, ¿no? Pero en general la calidad de todas esas grabaciones era alucinante. Por eso encontramos tantísimas bandas que buenísimas de la época, cuando escuchas el material, que grabaron tan solo pues un álbum o dos como mucho, y cada uno luego se fue a seguir con otros proyectos, otros incluso a dejar la música para siempre, ¿no? Así que bueno, en fin, es el caso sin duda de nuestros invitados de hoy, que como digo, además de ser una curiosidad, porque es una de las primeras bandas que seguramente hicieron rock como Dios manda en Islandia, bueno, pues es un trabajo que a mí me encanta, ¿no? Se llaman Svanfridur, es así como se llama la banda, una banda de cuatro miembros que se creó a principios de los 70 en Islandia, como digo, y que bueno, pues grabaron solo un álbum, que es el que estamos escuchando, álbum que se llama Was Hidden There, y que es un álbum pleno de, bueno, pues en fin, de hard rock, de progresivo, de algo de psicodelia, un poco, bueno, pues la mixtura musical de muchas de las bandas de rock de la época, y además los irlandeses le añadían el plus de la música folk local, ¿no? Porque se puede oír allí, se puede oír en la música de los Svanfridur la adición de un violín, por ejemplo, que bueno, pues le daba ese toque folk y, como digo, aproximaba la música de los islandeses al folk de la isla, ¿no? Así que bueno, muy muy interesante, como digo, con muchas de esas bandas que descubrimos y que de repente te dejan boquiabiertos, ¿no? Y en este caso los irlandeses Svanfridur, que bueno, pues eran fundamentalmente esos cuatro músicos que os decíamos, Birgit Harfansson, que tocaba las guitarras eléctricas y acústicas y a los acompañamientos vocales, Gunnar Hermansson, que tocaba el bajo y los acompañamientos vocales, Sigurdur Karlsson, que tocaba las percusiones y la batería, y Petur Kristjansson, que no tocaba, sino que ponía la voz principal. Y luego, como artista invitado en este What's Hidden There, encontramos a Sigurdur Jonsson, que toca el piano, el órgano Moog, el violín que comentábamos antes, la flauta, y también acompañaba con las voces en diferentes cortes. Así que bueno, pues eso, muy interesante, los Svanfridur de Islandia y su Was Hidden There, publicado en el año 1972, único trabajo de la banda. Ya hemos escuchado el corte que se llama como la grabación Was Hidden There, y vamos con el siguiente corte. Vamos a escuchar otro corte, en concreto vamos a escuchar What Now You People Standing By, uno de esos cortes más largos que se solían añadir en los álbumes de la época para, bueno, pues dar rienda suelta al talento de los músicos de la banda, ¿no? Así que bueno, pues venga, vamos a escuchar de este estupendo Was Hidden There de los irlandeses Svanfridur, ese What Now You People Standing By. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. We'll be right back.

Bueno, y vamos ahora con nuestra novedad de rock internacional, ¿no? Con esta novedad de rock. Aquí en La Ruleta Rusa tenemos una sección más o menos permanente en la que os traemos algunas de las novedades rock que nos han llamado la atención, ¿no? Y la verdad es que tenemos un programa absolutamente psicodélico y brutal, porque hoy, para los que no la conozcáis, vamos a descubrir a esta estupenda banda que se llaman Elephant Nine. Una banda estupendísima de psicodelia moderna, de psicodelia contemporánea. Y luego cerraremos el programa también con una estupendísima banda de, bueno, de psicodelia, de hard rock, de space rock, que son los veteranos Tia Carrera, de los que hablaremos más tarde, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pues le dan a este número de la ruleta rusa un perfil más bien psicodélico, ¿no? Que, bueno, pues que verdad, nos encanta, ¿no? Vamos con eso, vamos con los primeros que os comentábamos, con esa estupendísima banda que se llama Elephant Nine, una banda que, bueno, pues son también del norte, en este caso el norte de Europa, son de Oslo, Noruega, y son, bueno, pues una banda absolutamente alucinante que suenan tan bien como habéis podido escuchar. Una banda que inicialmente eran el trío formado por el batería Thorsten Lofthus, el teclista Stale Sturleken y el bajista Nikolai Hagel Elsten. Los tres iniciaron hace ya bastante tiempo, allá por el 2005-2006, la andadura de esta estupenda banda de eso, de psicodelia, de fusión, de jazz rock también. De Space Rock, que se llaman Elephant Nine, músicos absolutamente virtuosos de esos instrumentos, que la verdad es que, bueno, pues en fin, le dan forma maravillosa, por lo menos encaja perfectamente en lo que a mí me gusta a estos Elephant Nine. No hace mucho habíamos descubierto, o habíamos descubierto con vosotros, el trabajo de aquella estupenda banda noruega que se llama Motorpsycho, y la verdad es que volviendo otra vez a Noruega, pues volvemos a encontrar otra banda de tantísima calidad como los Elephant Nine, ¿no? No nos cansaremos nunca de decir que o hablar sobre la riqueza musical, no solo en el rock, sino en la música en general del norte de Europa, ¿no? Es una auténtica maravilla. O yo soy muy fan de ese perfil musical del norte de Europa, ¿no? Bueno, los Elephant Nine empezaron sus publicaciones en el 2008 con ese Dubu Dubu, es así como se llama. Y el último trabajo, que es el que estamos escuchando, es del 2019 y se llama Psychedelic Backfire 2. Si os gusta su trabajo, pues tienen grabados 7 álbumes desde el 2008 y todos son una pasada, una auténtica maravilla. Podéis, si queréis destacar o si puedo yo destacar uno, a mí me gustan todos. Tienen un directo, directo en la BBC, que es del 2011 y que es una pasada cómo suena la banda en directo, ¿no? Así que, bueno, pues ahí están los Elephant Nine y, como digo, su último trabajo, este Psychedelic Backfire No. 2, que estamos escuchando, publicado en el 2019. Bueno, pues para firmar este álbum, los miembros de la banda que os decíamos antes, el teclista Stale Sturleken, el bajista Nikolai Hallsgay, el batería Thorstein Loftus y como músico invitado encontramos las guitarras de Rainer Fiske, que es un músico que por el nombre nos suena, no lo he investigado, mira, no he tenido tiempo de investigarlo, pero si lo hubiera visto antes, es un músico que nos suena de otras agrupaciones rockeras del norte de Europa, este guitarrista Rainer Fiske. Bueno, ya hemos escuchado de este Elephant Nine, de este Psychedelic Backfire 2 de los Elephant Nine. Ya hemos escuchado el corte que se llama Sinkfuglephonics y vamos a escuchar otro corte, en concreto Freedom Children John Tinnick. We'll be right back. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, y ahora ya de lleno en nuestra sección, esta sección que, bueno, pues estamos llegando casi al final de la sección. Nos quedan unas poquitas bandas por escuchar. Es una sección que no tiene nombre, ya sabéis, desde el principio no le hemos puesto nombre pero una sección en la que os estamos trayendo las bandas y álbumes que consideramos que son claves de la historia del rock. Algunas de ellas, ¿no? Es una lista que, bueno, ni están todos los que están, ni son todos los que ni están todos los que son, ¿no? Pero, bueno, es una lista bastante apañadita que hemos ido haciendo a lo largo de bastante tiempo. Llevamos ya como un par de años presentándoos la lista, o sea que es una lista bastante larga, con muchísima y buenísima música y bandas y grabaciones, como digo, que consideramos que son claves para la historia del rock, ¿no? En determinados momentos de esa historia. Hoy le toca el turno, sin duda, a una estupenda banda, una de las bandas que podíamos insertar dentro de cierta New Wave británica, pero que por su sonido tan raruno y tan especial y tan personal, es una banda, bueno, pues que no se puede, la verdad, que etiquetar muy fácilmente, cosa que ya sabes que a mí me encanta, ¿no? Se tratan de los británicos Ecstasy, que es un acrónimo de Ecstasy, ¿no? XTC, Ecstasy, que es una banda de Swindon, que sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir en Swindon y es un... y cobra todavía muchísima más relevancia y brillo que una banda como Ecstasy hayan nacido los miembros, ¿no? En Swindon, o las alrededores de Swindon, porque la verdad es que la ciudad es un horror. Así que, y no tiene, la verdad, mucho movimiento, así que, como digo, cobra todavía muchísimo más brillo y relevancia el trabajo de los Ecstasy. Como digo, una banda completamente distinta que, bueno, pues ganó muchísima popularidad en su momento con una música cercana, bueno, pues con partes de rock, partes de pop, partes de punk, partes del glam y de la new wave, en fin, una mezcolanza estupenda que, como digo, daba como resultado una música muy, muy, muy personal y totalmente diferente a lo que se había escuchado hasta entonces. La banda de Andy Partridge, el guitarrista y vocalista, con esa voz tan personal, y del bajista y vocalista Colin Moulding, que son un poco los miembros creadores e impulsadores de Ecstasy durante toda su vida y que iniciaron, como os decía, su andadura en Swindon en el año 1972, pero bueno, no grabaron hasta finales de los 70, que es cuando empezaron ya a cobrar popularidad, ¿no? Una banda que, bueno, pues que su activo o su trayectoria más activa la podemos eso encontrar desde finales de los 70 hasta, bueno, pues bien entrados los 90, y que, bueno, pues nos deja para la historia del rock álbumes tan alucinantes como el primero, White Music del 78, Go To del 78 también, Drums and Wire del 79, Black Sea del 80, English Settlement del 82, Murmur del 83 y The Big Express del 84, por ejemplo, por citar algunos de, bajo mi punto de vista, los más brillantes álbumes, esos seis primeros álbumes, siete de la banda, que son absolutamente brutales, ¿no? Luego la banda sigue grabando, pero bajo mi punto de vista ya pierden un poquito de fuerza, ¿no? Pero bueno, siempre siguen siendo una banda de, pues eso, de un sonido distinto, diferente, buscando sonoridades diferentes. Así que bueno, una de mis bandas favoritas, los Ecstasy. Y bueno, por eso la traemos hasta, o la quería traer a esta sección de álbumes y bandas claves de la historia del rock. Para acordarnos de su música y escucharla, la música de los británicos Ecstasy, bueno, pues como os decía, cualquiera de esos siete primeros álbumes de la banda nos hubiera valido para eso, para escuchar su trabajo aquí en la montaña, en la ruleta rusa, ¿no? Pero he querido que escucháramos el tercero, ese estupendo Drums and Wires, que contiene, pues eso, piezas, perdón, claves de, sobre todo, el rock británico de aquella época, ¿no? Como el que acabamos de escuchar, ese maravilloso corte que es el Making Plans for Nigel, que, como digo, acabamos de escuchar. Y bueno, pues en fin, un álbum maravilloso como, bueno, pues cualquiera de esos siete primeros de los británicos Ecstasy. Bueno, pues en fin, eso, hemos escuchado, como os decía, ese archiconocido Making Plans for Nigel, maravilloso, y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar Day In, Day Out, y luego escucharemos Ten Feet Tall. Sin duda, una de las bandas claves de la historia del rock, sobre todo del rock pop británico en los años 70 o 80, más bien, los británicos Ecstasy. Happy, I'm floating around on my feet now. Bueno, y como os comentaba al principio, eso, tenemos un programa predominantemente psicodélico, ya que, bueno, pues descubrimos o redescubrimos el trabajo de esa banda noruega que hemos escuchado en nuestras novedades, ese Elephant Nine, ese trío estupendísimo, maravilloso, brutal, que os recomendamos, como os digo, que escuchéis su trabajo enterito, todos sus álbumes, los 9 o 10 álbumes que tienen son una maravilla. Y como os decía en su momento, bueno, pues tenemos otro invitado que es, bueno, pues otra de esas fuerzas increíbles dentro de lo que es el psicodélico contemporáneo, ¿no? Como es sin duda la banda Tia Carrera, los norteamericanos Tia Carrera, ¿no? Una banda brutal que tienen una larguísima, larguísima trayectoria dentro de lo que es, bueno, pues eso, el rock instrumental, ¿no? Una banda que, bueno, pues que se reúnen muy de vez en cuando a grabar, no tienen muchas grabaciones, pero son todas absolutamente alucinantes. Una banda que no ensaya absolutamente nada, se juntan y se ponen a tocar y directamente se ponen también a grabar, ¿no? Lo que hace pues todavía mucho más valioso su trabajo bajo mi punto de vista, porque lo que se escucha es de una calidad brutal, bajo eso, como digo, mi punto de vista, ¿no? Los Tia Carrera, que son desde sus inicios el trío, que son Eric Cohn, el batería Eric Cohn, el bajista Andrew Duplantis y la guitarra de Jason Morales. Tres absolutas máquinas del ritmo. Estamos escuchando, o bien a colación escucharlos, porque bueno, pues no hace mucho cayó en nuestras manos un álbum suyo del 2019, este maravilloso The Quintessential, es así como se llama, The Quintessential, mejor dicho, este estupendo trabajo del 2009 de los Tia Carrera. Y no hace mucho han publicado uno de sus últimos trabajos, que también está preparado para que lo escuchemos dentro de nada aquí en la ruleta rusa. Pero bueno, como digo, cayó en nuestras manos hace bien poquito este The Quintessential, absolutamente maravilloso, trabajo del 2009. Y bueno, pues nada, estamos aquí disfrutándolo y escuchándolo, y nos va a servir para cerrar esta ruleta rusa de esta semana, ¿no? Además de en este The Quintessential encontrar al trío principal de que forman de Tia Carrera. Estos, pues eso, Eric Cohn, que os decíamos antes, a la batería, Andrew Duplantis al bajo y Jason Morales a las guitarras. Encontramos también como músicos adicionales a Ezra Reynolds a los teclados en algún corte, a Kurt Christensen al bajo en otros cortes y Jason Morales también poniendo las voces en el último tema, en el tema número 5 de este álbum, cosa que es curiosa porque es una banda instrumental y que normalmente no utilizan vocalistas, ¿no? Pero bueno, en fin, álbum maravilloso este de The Quintessential de los Tia Carrera, que como digo, bueno, pues cerraremos con él esta ruleta rusa de esta semana. Habíamos escuchado el corte que se llama Gypsies y vamos a escuchar, para cerrar esta ruleta rusa, The Unnamed Wholeness. Unos 20, 22, 23 minutos que son una auténtica maravilla con los que os vais a quedar. Antes de dejaros con el tema, bueno, pues como siempre deciros que podéis escuchar más episodios y entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radio.com, donde, bueno, pues desde el número 1 hasta hoy podéis encontrar todas las entregas y episodios de esta ruleta rusa. Algunas en la web las estamos actualizando, pero sí que podéis encontrar todas desde el 1 hasta el final también en nuestro canal de iVoox, en iVoox.com o iVoox.com. Si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, ya sabéis que podéis suscribiros para recibir, bueno, pues alertas cuando subamos un nuevo episodio o una nueva entrega, ¿no? También podéis hacer lo mismo si os suscribís a cualquiera de los servicios de streaming de podcast principales, en, ya sabéis, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, etcétera. Estamos eso en todas ellas, digamos en la red principal de podcast. Y bueno, pues también estamos evidentemente en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis utilizar nuestro email también, santi@laruletarusaradiorock.com. Bitcoin. Así que bueno, dicho esto, como siempre, os vamos a dejar ya con esos veintitantos minutos estupendos de The Unnamed Wholeness, de este estupendo de Quintessential de los norteamericanos brutales, Tía Carrera. Así que con ellos os quedáis y nosotros ya nos escuchamos en una nueva entrega de La Ruleta Rusa, que será probablemente la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros todos mucho y nos escuchamos muy muy pronto. Adiós, adiós, adiós.